now tuned in to the ultimate sound. DJ, DJ, DJ, DJ, Sai, DJ, Sai. Inmortales. Number one. Aú. Original Ragamuffin Remolino. Estoy parado en la esquina y me doy cuenta que el mundo es dangerous. Yo me rodillo en mi casa y me pregunto qué es lo que pasa hoy. Quedo parado en la esquina y me doy cuenta que el mundo es dangerous. Yo me rodillo en mi casa y me pregunto qué es lo que pasa hoy. Voy saliendo de mi casa y yo me doy cuenta que esto es una amenaza. Mira que en la esquina a ti te asaltan y los policías, hola, ¿qué tal? Voy saliendo de mi casa y yo me doy cuenta que esto es una amenaza. Mira que en la esquina a ti te asaltan y los policías, hola, ¿qué tal? Esto tiene que cambiar, si un futuro bueno queremos lograr. A los jóvenes tenemos que educar para que algún día lo podamos lograr. Esto tiene que cambiar, si un futuro bueno queremos lograr. A los jóvenes tenemos que educar para que algún día podamos triunfar. Estoy parado en la esquina y me doy cuenta que el mundo es dangerous. Yo me rodillo en mi casa y me pregunto qué es lo que pasa hoy. Quedo parado en la esquina y me doy cuenta que el mundo es dangerous. Yo me rodillo en mi casa y me pregunto qué es lo que pasa hoy. Como un inmortal de reggae, a toda mi gente siempre yo cantaré. Oye, DJ Psy, rapen otra vez. Missing. Remolino otra vez. A toda mi gente yo le canto reggae. Alcen la mano, miran, muevan los pies, porque con mi ritmo siempre impactaré. ¿Way? Estoy parado en la esquina y me doy cuenta que el mundo es dangerous. Yo me rodillo en mi casa y me pregunto qué es lo que pasa hoy. Quedo parado en la esquina y me doy cuenta que el mundo es dangerous. Yo me rodillo en mi casa y me pregunto qué es lo que pasa hoy. Conexión de cultura, La Ceiba, San Pedro Sula, presentando el país de la tortura. Remolino, tormenta con destino. Todos rapeadores, imitadores cubren su hocico. Viene el cico, matando cinco de esos micos. En la calle nadie para de vender los discos. International show, showman hondureño. Remolino, Sarom, baby. Sarom sigue siendo tu destino. En la pista, remixando toda la lírica. Mística, empírica, realística. La física amplifica la química científica optimística. Inmortales.